para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Desmienten que Harry Styles participe en el remake de La Sirenita. Tras semanas de negociaciones y luego de que las redes sociales colapsaran con la noticia de que el actor y cantante estaba confirmado para protagonizar la cinta junto a Halle Bailey, que encarnará a Ariel, el sitio Variety aseguró que el intérprete tomó la decisión de pasar amablemente. Así que por ahora, ni de Príncipe Eric ni de Elvis Presley. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.